Y recuerda que todos los días 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, nosotros felices de estar de nuevo como todo miércoles a las 20 horas en el aire y además muy contentos porque sabemos que mucha gente nos está siguiendo en las distintas plataformas. Estamos muy felices, le damos también las gracias a Carlitos Paredes, que nos ha podido echar una manito en ese aspecto, y estamos pero muy bien. Que nos escuche mucha gente y eso nos tiene muy contentos, ¿ya? En los controles, como siempre, y en la producción también, Sebastián Herrera. Kamisaraki Kilatanaka Kuyakanaka. Aquí estamos. Estaba publicando en el Facebook que estamos al aire. Y nada, feliz. Creo que quedan tres programas nomás que vamos a hacer antes de las vacaciones. Claro, nos vamos de vacaciones. Con este serían tres, los últimos tres programas. O sea, nos quedan dos más. Sí. Claro. Los vamos a tomar febrero, chiquillos, porque queremos cargar baterías. Eso. Bueno, vamos a iniciar nuestra programación musical de hoy con un tema muy, muy adopto en los tiempos de hoy, pero que en algún momento fueron vanguardistas, y me refiero a la nacionalización del cobre. En el gobierno de don Salvador Allende se nacionalizó lo que hoy día es el elemento esencial con lo cual nuestro país se mantiene en el aire. Es que algo que Dios los bendijo en ese aspecto de que toda nuestra cordillera de los Andes, sobre todo nuestra cordillera de Chile, tiene mucho de cobre. Entonces, en un momento ese cobre se iba a otras partes, pues. No, es que también fue una de las razones de la guerra del Pacífico. Claro, por supuesto. Las antiguas salitreras y después, claro, los yacimientos de cobre que había. De cobre, claro. Y en ese tiempo eran los ingleses o norteamericanos que se llevaban esto sin dejar tribuna, por eso la pobreza tan grande en nuestro país, hasta que eso se nacionalizó.

Bueno, ahí teníamos ese tremendo tema, ¿cierto? Que nos indicaba aquí la Payún de la importancia que tiene este metal rojo, que es la vida de nuestra patria. O sea, eso tenemos que ponerlo bien la mano al corazón cuando hablamos de repente, porque la minería es importante, es importante. Nadie en contra está de la minería, sino que cómo se trabaja la minería es donde a veces los pueblos se ven involucrados. Malos manejos de los terrenos, eso es que más que nada, ¿ya? Pero la importancia que tiene el cobre para nuestra patria es súper súper importante. O sea, si ustedes, y bueno, si los que me estén escuchando, depende de las generaciones que me estén escuchando, se darían cuenta el cambio progresivo que hubo del año 73 hasta esta fecha. O sea, veamos la locomoción colectiva, veamos el metro, o sea, ya han habido avances. Y avances súper grandes, grandes, sí, pues la pobreza era muy grande. Puente Alto, por ejemplo, estaba a su alrededor rodeada de campamentos, campamentos que hoy día para nuestra comuna son un baluarte histórico. Campamento Pedro Aguirre Cerda, ya un tremendo campamento, ya campamento la 29 de septiembre. Entonces se formó con mucha gente que vino ligada también un poco a la minería, porque estos sectores también son sectores mineros, no se olviden Volcán, Volcanita, Romeral, son mineras que están en el interior del Cajón del Maipo y han estado por muchos años, ¿ya? Y que dan también fuerza de trabajo a los lugares donde se vive. Bueno. Sí, el Volcán. El Volcán era uno de los pueblos pirquineros del Cajón del Maipo, de la mina La Mercedita. Y bueno, posteriormente se paró todo ese trabajo, quedó ahí y quedaron muchas casas que hoy día se... Sí, acércate al micrófono. Ok, me acuerdo que la otra vez pasamos por ahí. Claro, están los túneles y... Todavía están, pues claro, están los piques que están inundados ahora. Pueblo fantasma. No tan fantasma ahora, porque se ha ido harta gente, pero ese era un pueblo que tenía escuela, que tenía posta. Era un pueblo muy interesante, tenía un teatro. Era el pueblo de ahí, de ese sector. ¿Qué es lo que pasa cuando cambian los intereses? Claro, lo mismo que pasó con el salitre en el norte. O lo que pasó con los trenes, para que se miren más lejos. O sea, cuando pasa a manos privadas, ferrocarriles que fue del Estado, cuando fue del Estado tuvo ramales para todos lados, si no es cierto, no eran los tremendos trenes, pero llegaban a todas partes, el norte de Chile, el sur de Chile, y ojalá que volvieran. Y ojalá a alguien se le ocurriera en la mente, ¿eh? Pero tiene que ser un gallo multimillonario, así no sé, como yo creo que, como Rockefeller, que pusiera volviera el trencito de Puente Alto al Cajón del Maipo, sería maravilloso. Pero si ustedes quieren tener una rememoranza de eso, pueden asistir a Melocotón, ¿ya? Y pueden pasear en eso, que fue lo que pasó conmigo la semana pasada. Tenido ya hace tiempo, que siempre lo hago, pero siempre que lo hago me recuerdan muchas cosas de mi Puente Alto querido, de aquellos tiempos de que viajábamos en el tren para el Cajón. Eran nuestras vacaciones, el día era muy temprano y salíamos a bañarnos, como bien pelusa que éramos, no íbamos a bañar al Manzano, pero cuando el Manzano, estoy hablando del Manzano cuando la gente no iba, pues íbamos algunos de Puente Alto, ¿no? Ya. Así que era hermosísimo, si se pescaba incluso ahí. Y era el paseo, a veces hasta pata con unos huevos duros nomás y caminando para arriba, porque arriba cualquier fruta, mucha fruta. Bueno, dicen que los tiempos de antes fueron mejores. Vamos a seguir con esto. Vamos a ir a... Ah, les quiero mencionar algo. Ya, porque yo tengo que presentar este grupo. Los amigos de Valle Baños Morales están realizando una actividad cultural para el día 17 de febrero y nos han pedido a los guerreros del arco iris que le ayudáramos, y nosotros accedimos e hicimos los puentes con varios grupos, ahora que se concrete todo, pero por lo menos el vamos lo han dicho. Y me refiero a que uno de los que dijo vamos al tiro, pero estamos ahí viendo cómo lo podemos hacer, porque sé que es una producción que está lejos y que es difícil llegar. Pero el pago no tiene precio. Si no, pregúnteselo a Sebastián, que tuvo un fin de semana allá. O sea, sí. No tiene precio eso. No tiene precio el poder mirar el cobre. No, lo mejor fue la noche ahí cuando... Porque estaba despejado y... Sí, claro, se ve toda la parte... Nebulosa. Hermoso. Lo que los antiguos observaban. Sí. Es lo que se inspiraba. Exacto. Ya, sí, más allá de eso, claro, si estamos invitados a ir para allá, hay que ir nomás. Sí, pues nosotros los pidieron y nosotros armamos esta producción. Y bueno, invitamos, llamamos a varios grupos. Y los cabros están ahí, porque todos están saliendo en esta fecha, es complicado. Pero al menos ellos me dijeron, sí, hermano, vamos, pero con algunas pequeñas condiciones, pero queremos ir. Y ahora los te queremos tener aquí para que ustedes se vayan. Los voy a poner de aquí hasta el... hasta la fecha, ¿eh? Para que se, ¿cómo se llama? Se motiven a ir, porque aparte es bonito, es un lugar hermoso, que hay que darle centro turístico. Ese pueblo fue hecho por Puente Altino y por Cajonino. Así que tenemos hartos de nosotros ahí, para que los Puente Altinos vayan, se metan en las positas con en la noche con agua tibiecita de yodo, que te va a ayudar mucho a tu cuerpo. Así que están todos invitados, vamos a seguir hablando de eso, ¿eh? Vamos entonces con Nacimiento y este tremendo Tinku Rock Folk Celia. Thank you. Bueno, ahí estaban los Nacimientos Rock Folk con Celia. Oye, bueno, para que se motiven, pues chiquillos, miren, yo les voy a comentar por qué nace todo esto. Esto nace de ser solidario. Si bien es cierto, esto no sale a la televisión y como el clima está súper bueno, nadie va a pensar nada. Pero quiero decirles que desde el último aluvión que hubo fuerte, el puente de la entrada del pueblo de Baños Morales se fue con la fuerza del río. ¿Y qué pasó? Que, bueno, ahí estuvo la gente de gobierno, también la gente de la Intendencia de Santiago, y hubo un compromiso de poder arreglar ese puente. Pero como ustedes saben que todo acá en Chile es lento, eso no se hizo en todo este verano. Y ahora díganme usted que un pueblo que gira en torno al turismo no tenga su gente. No hay forraje para los animales. O sea, están pasándola mal los chiquillos. Entonces quiero yo pedir eso y además contribuir con nuestro cajón del Maipo. Y es por eso que vamos a organizar algo muy hermoso, donde la gente también va a tener que depositar su basura en los lugares que corresponden para reciclar, no ensuciar. Vamos a programar una actividad muy hermosa a grupos que de alguna u otra manera son parte de los Guerreros del Arcoíris durante todo este tiempo. Así que estamos invitándolo. Oye, tenemos nuestro amigo. ¿No lo preparaste? Oye, ¿está Sergio ahí? ¿Está Sergio? Aló, aló, Sergio, ya te vamos a conectar, espérate un poquito. Oye, claro, se apareció Sergio como Gazú, le parecía Picapiedra. Y pillé a Sebastián hablando en otro lado, así que nos desconectamos del Sergio. Pero ya vamos a estar, ya estamos conectándolo ya. Ya estamos ya en órbita, creo que ya estamos en la luna y Sergio está ahí esperándolo. ¿Cómo está, Sergio? Hola, Vicente Moyano. ¿Cómo Muy buenas tardes, mi amigo. Oye, un saludo para todos, Vicente Moyano y el Sebastián Herrera. Buena, buena, hermano. ¿Cómo has estado? cuéntanos de tu vida. Un abrazo para Juan Carlos Paredes. Un saludo para Pedro Ruiz. Ya. ¿Qué están soplando? ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Qué están diciendo por ahí? No, hombre, sí. Mi señora que me dice, me voy a entrar. ¿Se entra al tiro o no te entra? ¿Y tú también te entras? Te escuchamos justito que dijo, ¿y tú también te entras? No me llaman a Vicente. Ya, estamos sin sacar los trapos al sol, pues. Oye. Un saludo grande para don Abdón, su esposa. Ya. Para todos los amigos que escuchan la programación. Para el Gillo Quintero, para don Jaime Guajardo, para el Pato Bernal, para el Chico Tono de los Fretes, para don Sergio Aguilera. Ah, ese soy yo. Oye, pero no le mandaste saludo a José, no te va a poner con las truchas, hombre. Un saludo para el amigo José Acevedo. De veras, el miércoles pasado me compré una plantilla. Hoy día no fui a trabajar, don Vicente. ¿Y don Abdón? Ya lo saludamos, hombre. Ah, verdad. Ya, sí, ¿cómo vamos a saludar a cagar? No, bueno, se lo merece, vos se lo merece el auditor número uno de los Guerreros del Arcoíris. Un saludo para el chico Elías que va pasando y sabiendo. Oye, Sergio. Bueno, te quiero comentar que nos quedan 3 programas en el aire porque ya tenemos todos los pasajes sacados. Nos vamos a Cancún, a la hacienda de Tilcoco, vamos a pasar por Pichilemu, vamos a ir a Culeo un ratito y de ahí nos venimos para la casa. Oh, que me gusta esa laguna, Culeo, pero adentro me gusta a ti o afuera. No, yo creo Culeo mojado ahora, Culeo mojado porque está, hay harta humedad. Por Dios, no te vayas a resfriar, viejo Moyano. Oye, nos quedan 3 programas porque nos vamos de vacaciones en febrero, nos vamos a estar en el aire, nos vamos a retomar tú, yo y Esteban, perdón, Sebastián, no sé por qué, es que como he estado mucho rato con el Esteban, se me ha quedado pegado el nombre. La gente nos quiere mucho, así que igual vamos a poner programas, Claro, los vamos a repetir, los vamos a repetir, claro. Pero igual vamos a estar entretenidos. Que Juan Carlos busque los mejores, ¿ya? Eso, pues él va a ser la selección. Oye, Sergito, espérenme, ¿por qué, ¿por qué no me decís cuál va a ser el bolero, viejo? Pero voy a pasar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, espérate. Oye, tenemos un problema técnico. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cuál va a ser el bolero? ¿El bolero? Sí. Ya, de Lucho Barrios, fallecido peruano, cantautor muy querido. Se llama Un Bolero para Ti. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, ahora déjame hacer mi aviso, ¿ya? Ya. Mañana está el centro de un avión esquina ejército de El Salvador. El sábado cantaré en esquina José Luis Co. El domingo Bolivia esquina Arturo Prat. Martes el alcalde Malebrán frente de la capilla San Paulo. Miércoles Eduardo Cordero, donde no estuve hoy. Hoy no pude ir. La salud no me acompaña. Así que saludos entre nosotros. Ya, chiquillos, chao y gracias. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿De qué estás enfermo? ¿De qué? Sí, ¿qué estás enfermo? Esa weá de la edad, weón. Ah, bueno, en realidad hay vivido tantos años, son más de 100 décadas. No olvidar que Sergio fue el primero que recibió a Cristóbal Colón con una planta cuando bajó de la Pinta. Y teniendo las bisagras, bueno. No, claro. Sé si le faltará aceite. El tiempo pasa. El tiempo pasa, la uva pasa. Pero me dijeron que unas friegas con el certificado de nacimiento eran buenas. Comenzaste ya. Oye, Sergito, mucha buena onda. Mucho me buen para ti y para todos. Po. Ya, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Para ti también. Jayaya, hermano. Jayaya, un saludo para mi vecino Raúl también, un vecino amigo mío, ¿ya? Ya, vamos, saludo ya. Para Raúlito también, ya. Ya, no me corte para que escuchar el bolero porque voy a hacer una diligencia en una casa vecina, ¿ya? Ya, bueno, muy bien. Ya, ahora te cortamos. Chao. Listo, vamos. Barrio. Bueno, ahí está el bolero que toda la semana nos conecta con este, con esta manera musical tan hermosa además, y que es muy recurrente en el puerto de Valparaíso, el bolero, la cueca brava, la gente que está de vacaciones, me imagino que va al Cinsano a degustar ahí una cervecita, ¿ya? Valparaíso siempre es bonito en todo tiempo. Y como les decía, mundo de vacaciones, pues. Bueno, estaba comentándole acerca de esta producción que nos pidieron poder ayudar, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que poder ir a ayudar en este tiempo a una comunidad que la necesita. Que se va a hacer una actividad cultural solidaria para de alguna u otra manera inaugurar parte de lo que les queda del verano, a ver si logra aprender, porque como les digo, este año estuvo muy cruda la cordillera. Por un lado hermoso, todo el recurso de hídrico es hermoso, sobre todo en tantos años de sequía. Si el problema es que, así como la naturaleza es tan sabia, también a veces trae cosas como la que acabo de mencionar, ¿ya? Que es justamente el quedar aislado. Porque el puente que existe hoy día es un puente para vehículos nomás, para automóviles. Así que si quieren ir, pueden ir, ¿ya? Pueden ir, pero en auto. Ya no pueden ir en una van, en una liebre. Eso va a tener que esperar un poco. Pero por lo menos en auto se puede entrar al pueblo, ¿ya? Así que para que asistan, vayan allá, estén allá todos los fines de semana. Hay hostería, hay una pizza, chiquillo, a la piedra, se la encargo. Mano de monja, ¿ya? Así que hay hostería, que si yo, ahí pueden andar a caballo. Pueden tener unas vacaciones bonitas en un lugar no tan lejos, ¿ya? Vamos a escuchar. Ah, tengo que pasar aquí. Aquí vamos a hacer un invento. Porque vamos a tocar a otra banda que va a estar ese día también con los amigos de allá de Villa Baños Morales. Espérenme un cachito que yo ya les voy a conectar con este temita que vamos a dejar. Y ahí los voy a presentar además. Bueno, se trata de mis amigos de Melocotón. Ellos son el grupo Metafísicos, ¿ya? Los Metafísicos que nos van a acompañar ese día, nos van a estar con nosotros, y que vamos a poner un temita de ellos hoy día, ¿vo? Vamos a poner un tema de ellos. ¿Ya? Que se llama es un rock con contenido, ¿ah? Es un rock con contenido, así que social. Así que vamos a escuchar a los Metafísicos de Melocotón esta noche, que también van a estar este día 17 allá en Baños Morales. Exhumación con Metafísicos. Ooh. redonda, veloz como la mente, su luz incandescente, por eso es que te digo, sentí un correr, mi espíritu subía, mi cerebro también, tal vez cuando te llegué, en este intenso viaje, no sé dónde me encuentro y no sé cómo volver, contigo por meses, quisiera esclarecer, que nadie en el mundo podrá retroceder. Bueno, ahí estaban los metafísicos de allá de Melocotón que nos acompañaban con Exhumación. Este es un rock con sentido social, ¿eh? Con sentido de ambiental y todo eso. La naturaleza de parte de sus letras, así que... y son de allá del Cajón del Maipo y aman la cordillera. Ya trabajan allá estos cabros en el reciclaje, así que les mandaba un gran saludo a mi brother... de allá, que son los hermanos Orellana y sobrinos también que están ahí. Y bueno, que vamos a estar el 17, pues vamos a estar allá. Que inviten para allá. Sí, no, siempre me invitan, yo voy cualquier día para allá. Sí, yo. Al Cajón es como el patio trasero de mi casa, pues tengo muchos amigos. No, pero vais con el grupo. Bueno, ahí vamos a ver qué se hace, pues. Ya, pero va a estar bonito este encuentro. Que nos han pedido la gente del Cajón poder ayudar. Porque hay gente del Cajón que nos escucha, aunque ustedes no lo crean. Allá mismo en Baños Morales, mi gran amigo, el Ricardo Isurieta, siempre está pendiente de los guerreros del arco iris. Bueno, vamos. Un saludito a toda la gente del Cajón, entonces. Sí, un saludito también para nuestros auditores, a Don Abdón, a su señora, a José, a Daniel de Chamsa, a todos estos que son, a la Paulita, que son personas auditores ya pegados todos los miércoles que están con nosotros y los que se están sumando también. Buenas tardes. Y de aquí, es que la gente no sabe, pero de aquí se ven todos los cerros. Claro, aquí tenemos una panorámica muy hermosa. ¿Ya? Te da una inspiración, una onda así. Claro, me recuerdo de momento entrañable que yo he podido subir todos esos cerros, entonces me... Cada vez que me levanto ya... Pues... ¿You Can See? No. ¿Cerro Corazón? No. ¿Cerro Corazón? Sí, ese es Cerro Corazón en Pirque. Eso es en Pirque, sector de Pirque. Bueno, vamos a ir a la música con un gran grupo, ya que también se va a presentar en estos días por allá por el sur. Me refiero al gran grupo Iyapu, que esta noche nos va a entregar un tema que también es un homenaje a una población... que fue también parte de una en toma, ya me refiero a la gran población La Victoria, ¿cierto? Le mandamos un saludo a todos los vecinos de esa población aguerrida, combatida, que en los tiempos más crudos de dictadura la pasó pero requete mal, pero ahí hay mujeres muy valientes, así que en homenaje a esta gran población Iyapu compone esta linda para ustedes, Población La Victoria. We'll be right back. haciendo un recuerdo muy hermoso de la agrupación Illapu, cuando estuvieron ahí en el Parque La Bandera, tocaron este tema hermoso. Bueno, todo tiempo pasado dice que es mejor, ¿cierto? En ese aspecto, en lo social. Porque había claro, había más unión de la gente, el pueblo estaba más unido. Hoy día vemos un pueblo totalmente desunido, fragmentado. La política no ha sido lo mejor en ese aspecto, no ha jugado un rol muy importante. Y bueno, está de más toda esta polémica que se ha armado a nivel nacional con respecto a las municipalidades, ¿cachai? O sea, los alcaldes, que son unos ladrones, por no decir otro nombre, ¿no es cierto? Que han usurpado la arca de la gente pobre de distintos lugares de nuestro país. Hoy día mismo la prensa le ha dado como bombo en fiesta a la Katy Barriga, que yo creo que, mira, muy parecer mío, esas calles son intocables, ¿no? O sea, aquí hay ladrones de cuello y corbata intocables, además. Hay familias que son de vida que nunca le van a poder hacer nada. Y eso es la tristeza para aquellas familias que a veces, oye, tienen familiares en la cárcel por haber vendido unos CDs, ya como aquella familia que perdió al familiar en San Miguel por vender CDs. O sea, ¿hasta dónde está la injusticia de esta patria? Tremendo. ¿Cachai? O sea, es que sabes que ellos, por ejemplo, hoy día la ex alcalde aparecía en la tele y como que la estaban acosando, una onda así, como que le tenían las cámaras encima y todo. Y al final es todo un gran papel nomás, ¿cachai? El papel que tienen que jugar ellos. Bueno, por un lado, mira, yo lo veo desde el punto de vista positivo, por lo menos la gente que ve que ahí hay abogados que están diciendo cosas que son realmente verdades, porque no hay que ir a Harvard, chiquillo, ni a Oxford, ni a ninguna universidad tan cara para darse cuenta que las municipalidades manejan mucho dinero, son una verdadera empresa. Entonces, cuando nosotros votamos pésimo, votamos pésimo a veces, entonces elegimos a las personas equivocadas, como yo digo siempre esa frase de que no me pertenece, le pertenece a la gran Violeta Parra, que le dan cinta a quien no tiene cabeza, ¿no? Y aquí cae de cajón, ¿no? O sea, ¿cómo pueden poner a personas del ambiente, con todo respeto, del ambiente artístico, si, como dice la Violeta, pastelero a tus pasteles? Sombrero con cinta a quien no tiene cabeza. Claro, entonces también tenemos culpa los que votamos, ¿no? No sabemos votar a la persona que realmente tiene que ser en una comuna, como muchas del área metropolitana, hay carencias de muchas cosas, ¿ya? La carencia habitacional, la delincuencia, hay muchas cosas que hay que darle del Estado, hay que darle como para que ellos vengan y lleven a unos ladrones a trabajar a la municipalidad y usurpen las municipalidades, se lleven la plata de la gente que paga con tanto sacrificio las contribuciones o todo lo que, o las patentes, todo eso. Oye, así, pero que esa ex alcalde es pareja de un hijo de un político bien, sí, conocido, del Lavín, pues sí, todo Udi. El mundo lo sabe, ya. Entonces sí, le aprendió las mañas, ¿eh? Bueno, lo Udi cargan, lo Udi cargan una cruz re grande, lo Udi. Yo creo que le aprendió las mañas, ¿eh? Lo odian, cargan con una una cruz muy grande. Era una chica bien sencilla, no sé. De televisión. Pero yo insisto, o sea, si no es el chancho, sino el que le da frecho. Si no sabemos elegir nuestras autoridades, no nos vengamos a quejar después. Tenemos que saber elegir cuándo vamos a votar. Tenemos que saber por quién vamos a votar. O sea, es importante que la gente también vote por la gente de su pueblo. Puente Alto, por ejemplo, tiene gente muy capa. Tienen profesionales extraordinarios. La próxima semana tenemos un invitado, porque le queremos dar identidad al pueblo de Puente Alto, y tenemos un invitado. Vamos a traer a Víctor Piñeiro, ya oriundo de la comuna, miembro también del comercio puentealtino. Vamos a hablar de nuestra comuna, y ustedes se van a dar cuenta cómo ha cambiado cómo ha cambiado esta y toda la región metropolitana, cómo ha cambiado, cómo se ha visto. Bueno, podríamos estar hablando toda la noche de este cuento, y la verdad es que no va por ahí. Vamos a ir mejor a la música, que eso aquí lo interpreta. Oye, mira, esta canción tiene rememoranza con los trenes. Así que para todos los cabros de San Bernardo, los cabros que vivieron ahí cerca de la Maestranza de San Bernardo, ya que veían todos los días ver y salir las tremendas máquinas a vapor. Bueno, Congreso y esta canción hermosa, Maestranza. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Se me crispa como un nervio enroscado, o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. Y entre la noche negra, desesperados corren y sollozan las almas de los obreros . Oye, ahí estaba Congreso, con toda la poesía de Neruda, ¿cierto? Llegando a la rememoranza los trenes. Y como les digo, el fin de semana tuve la posibilidad, y a ustedes los invito a todos a ir a la estación Melocotón. Ya los va a esperar el Lucho León, me salió verso, y van a poder andar en ese tremendo trencito, un ratito que sea, pero una rememoranza muy linda, muy hermosa. Así que vayan con sus niños, háganlo saber de la historia, la identidad de nuestra provincia, que es tan hermosa. Oye, hay unos amigos que lo encontré en Facebook y me dijeron que son del sur de Chile, no sé de qué parte son. Ya, y bueno, vamos a tocar un temita de ellos, po, allá, estos amigos. Y voy a dar unos datitos antes, sí, unos datitos de afuera. Fíjense que el grupo que también es del sur de Chile, mira cómo se han habido muchos grupos en el sur de Chile. Calla Guaira, que es de San Vicente, son ellos, y van a estar este 19 de enero en la Plaza de Armas de ese pueblo, en una causa muy hermosa, ¿ya? Se han reunido para juntarse con los bomberos, porque en este tiempo ellos necesitan un montón de ayuda. Ustedes saben que en estos son los tiempos de incendios, y bueno, el cuerpo bombero siempre necesita de la ayuda y la solidaridad de todos nosotros. Así que no se olviden, la gente del sur de Chile, de allá de San Vicente, ya van a estar Calla Guaira. La agrupación Puyay también, oye, la agrupación Puyay va a la fiesta de la UMA, rájate cabrito. Así que mi compadre Gatito va a comer más UMA que 8, va a quedar hinchadito. Ya, Puyay, fiesta de la UMA el 9 de febrero, ya la 15ª fiesta de la UMA. UMA. Oye, así que si tienen datitos, nos mandan datitos a nuestro Facebook. Nosotros encantados los vamos a pasar, ¿por cierto? Vamos a pasar todos los datitos que ustedes nos puedan mandar. Y subir también a nuestro Facebook, Programa Guerrero del Arcoíris, no se olviden, ¿ya? Para que nos escriban y estemos comunicados, pues, chiquillos. Es la idea. Vamos a escuchar a estos chiquillos que son del sur. Ellos se llaman Kayaxa esta tarde con nosotros. Y nos van a interpretar un temita, ¿eh?, de su producción que hicieron en el 2014 estos chiquillos. Y de ahí sacamos un material para escuchar esta tarde y noche con ustedes. ¡Kayaxa! Mirando hacia atrás, lejos este servidor. Solo tu aplauso no desvanece mis sensaciones, sencillas letras que les ofrece este soñador. Yo solo canto, tan solo canto, no gano miles menos millones con esta voz. Solo tu aplauso sí fortalece mis vocaciones, de ser poeta, de hacer canciones. De Bueno, ahí estaban nuestros amigos del sur de Chile, pues. ¿Ya? Cayaxa, ¿ya? Está linda toda, linda letra, ¿eh? Los felicitamos, cabros de Cayaxa. Bonita creación, está linda toda. Y vamos a estar buscando más grupos, ¿eh? Vamos a contactarnos con todos los grupos que existan en toda nuestra tierra, porque Guerrero del Arcoíris hay en todas partes, ¿cierto? Los verdaderos guerreros del arcoíris ahí luchando por una causa que es salvar nuestro planeta, que es el tema principal. Y bueno, vamos a seguir cantando por ahí, ¿cierto? Vamos a seguir disfrutando de la música, que es el arte de la palabra hecha canción. Esta tarde una gran agrupación antigua, pero de lo antiguo bueno, ¿cierto? Vamos a escuchar a los Blobs, ¿ya? Sí, los Blobs. Del Pablo Rego, del Eduardo Gatti, de tantos hippies de aquel tiempo, esta tarde con nosotros. Valle de los Espejos con los Blogs. Sobra una sin rumbo ni senda fija. Y vengo a decirte que no puedo darte respuesta ninguna, porque ya en el aire siento que en esto hay que seguir solo por desierto. Bien, bien, ahí estaba los blogs, nos dimos un tiempito de hipismo, ¿cierto? Ahí con la población La Victoria, con Maestranza y con los blogs, porque, bueno, este grupo, los blogs, tuvo también la participación en una de las producciones de Víctor Jara, así que mucho, mucho recuerdo musical esta tarde, noche, acá en los Guerreros del Arcoíris. Y bueno, me pidió mi compadre Sebastián tocar un temita, pero porque hoy día es un día muy importante para la música hispanoamericana y, por qué no decir, sudamericana, por supuesto, de un gran cantautor y folclorista de y Uruguay. Y fue locutor de radio también. Mira, de hecho, sí, fue, se inició. Fue un colega. Nos referimos a Alfredo Zitarrosa, y nos va a comentar un poco de su vida y de su creación, Sebastián. Bueno, lo que le comentaba, fue un cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo. Una figura altamente destacada, obviamente, dentro de la música popular de Latinoamérica. Entonces, bueno, hoy día se cumple un año más de su fallecimiento, un 17 de enero, y nada, quería compartir una canción, nada más. Soy uno de los seguidores de la milonga, sobre todo de la milonga de Zitarrosa, así que esta se llama La Canción del Cantor. Oye, claro, y agregarte que yo tuve la oportunidad de conocer a Alfredo Zitarrosa por la radio Umbral. Ya había una canción muy especial de él que se tocaba en la radio Umbral. ¿Sí? ¿Cuál era? Doña Soledad. Ah, esa es como una de las conocidas. Igual es buena. Así que... vamos, y también es una milonga esa, Doña Soledad, se puso a pensar. Bueno, vamos a escuchar a Canta Mejor Que Yo, Zitarrosa. La canción del cantor. Cantor su pena y sus alegrías, pero nunca ha podido cantar las mías. Yo tampoco las canto porque mis penas de ser tan solo mía son como ajenas. Y cuando estoy contento tampoco canto, no sea que de la risa vengan los llantos. Con cada canto nuevo siente el que canta que le sube la vida por la garganta. Los cantores que cantan cosas prestadas son como los gorriones, van en bandada. Mejor cantar poquito como el hornero y levantar el nido frente al pampero. No hay canción que me cante, dice el trovero, para el buey de adelante sobra el sendero, porque el canto me sale como aprendido, desde el nacer peleando contra el olvido. La la la la la la la la la la la la. Bueno, bueno, ahí estaba Alfredo Zitarrosa, ¿ya? En este que era su día de cumpleaños o de día de función, hoy día, Sebastián, de Alfredo Zitarrosa, un año más de su muerte. Nos traemos así, ¿no? A la rememorancia, bueno, sí, eso es lo que es Rol Arcoíris, es recordar, es pasearse por la memoria, que es muy importante tener esa memoria viva, porque los chilenos tenemos una memoria de pollo, porque nos olvidamos en todo aspecto. Ejemplo, todos los inviernos nos inundamos por el mismo canal, que el mismo lugar, en el mismo orden, ¿bien? Porque no hacemos bien las cosas, porque sabes que los chistes que cuenta el Bombo Figa también son como la realidad del pueblo chileno, y nosotros nos reímos de nosotros mismos, porque en realidad hay altas carencias en nosotros. Ojalá que nos despierte el apetito del trabajo y seamos diferentes. Vamos a recordar, sigamos recordando esta tarde, y junto a unos grandes amigos, ellos son de la población La Legua, me refiero a los hermanos Labra, esta noche con nosotros Sol y Lluvia, El Aeroplano. Yeah. direcciones que han congelado. No hay que volver a usar a la izquierda la vista al frente y a la derecha un paso atrás. La media vuelta, la vuelta entera, la vuelta en el aire va. La media vuelta, la vuelta entera, la vuelta en el aire va. Se está completo. Sol y lluvia, el aeroplano con toda la fuerza del sol. Qué bonito escuchar a los chiquillos Laura ahí, ¿eh? Ojalá algún día... Yo creo que si ellos se juntaran, así como alguna vez se juntaron los prisioneros, y ellos se juntaran con el Charlie, con el Johnny, bueno, el Amaru, mi compadre Marcelito Concha y también el Patito Quilodrán, sería maravilloso. Yo creo que llenaría nunca obligan de más, porque recordar tantos momentos así de que dan nostalgia, escuchar a los Sol y Lluvia, porque fueron momentos también, como fueron momentos crudos, mucha adrenalina en aquellos años, 85, 86, pero entretenidos también, pues, ¿cachai? Hiciste de amigo ahí la barricada. Se hicieron de amigos, pololos, también se casaron gente en las barricadas. Así que hay una historia también, una historia que muchos no la quieren contar, pero hay que contarla, siempre es importante. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad. Y nosotros estamos aquí para rescatar esa identidad. Y para eso hemos querido rescatar esta noche a una gran agrupación. Se llama Santiago del Nuevo Extremo, así como se llamaba mucho antes la comuna de Santiago. Santiago del Nuevo Extremo. Con Luis Levera a la cabeza y tremendo músico ahí. Esta noche una canción muy hermosa. No sé si está dedicada a Salvador Allende o estará dedicada a Víctor Jara, pero hermosísima. Simplemente con Santiago del Nuevo Extremo. Hombres que me vieron derrotado, simple. tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta, y es mi voz la que las dice más, es de todos la conciencia. Simplemente las verdades se van haciendo una sola, y es valiente quien las dice más, valiente en estas horas. Explicar todo aquello que me inquieta, y entre todos construir nuevamente esta historia. Faltarían más palabras, sobrarían sentimientos. Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Parece que ya todos comprendieron, y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos. Sin temores, diga cada uno su inquietud. Demos el salto al amor de la mano de tu compañera. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta, y es mi voz la que las dice más, desde todos la conciencia. Simplemente las verdades se van haciendo una sola, y es valiente quien las dice más, valiente. Bueno, ahí teníamos a Santiago del Nuevo Extremo con esta canción tan hermosa, Simplemente. Y bueno, queremos dar paso a algo que es muy hermoso, que es la Feria Indigenista. ¿Tenís por ahí ya, Sebastián, para que nos diga? Ya salió la programación ya y vamos a estar ahí pues en estos días, fines de principios de febrero. Ya no se olvide todo el mundo andino a apoyar esta causa tan hermosa, que ha vuelto de nuevo y ha vuelto al lugar que donde se merece estar, que es Cerro Blanco. Así que nosotros aquí estamos con el Patara, con toda la gente que organiza esta tremenda feria indigenista. Así que a ver si Sebastián nos da ya los días y los grupos que van a estar. ¿ya? Para que ustedes puedan asistir y puedan compartir estos días de fiesta andina, que ya es una tradición y que, bueno, muchos de nosotros hemos ido a muchas de ellas, en el Cerro Blanco abajo, en el Cerro Blanco arriba. Yo he tenido la oportunidad, ha sido bien hermoso reencontrarse con todos los amigos, hermanos del mundo andino, es muy bonito. Las comparsas, las comparsas grandes que van también, algo hermosísimo que no se lo pueden perder en este verano. Empieza el jueves 1 de febrero, ya, la Feria de Arte y Cultura Indígena. Y danos el itinerario de los grupos. Mira, dice a las 19 horas, el INEO, canto joven de vanguardia. Y a las 19:30, Aracpacha, 40 años de canto y poesía andina. El viernes 2, Camada Andino, que es un tributo a los jarcas. Guairas, que creo que son los guairas andinos los que nos llamaron la otra vez. O no, los que vinieron. Y Urimarca, pueblo indómito. El sábado 3, Jayamarca, Nehuen, fuerza de mujer, Marca Guara, recordando a Freddy y al Chain, a David. Y el domingo 4, Tobalaba Marca, Cantati y Raza Nativa. O sea, son todos entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Claro, los grupos, sí. Así que no se olviden de participar, apoyar esta tremenda feria para tratar de recapitularla de nuevo, y es parte de los encuentros y de encuentros culturales andinos, que ya es parte del mundo andino de Santiago. Así que hay que apoyar todo eso. Y no se olviden que después el 17 vamos a estar allá en el Cajón del Maipo, pues también pueden ir para allá, va a estar habilitado un camping para las carpitas. Y espacios también, bueno, la idea es que también conozcan ese lugar, pero de manera responsable. O sea, la basurita, todas esas cosas hay que reciclarlas, allá vamos a mantener limpiecito, cosa que cuando la gente vaya diga, mira, se puede hacer cosas en cualquier parte, si nosotros tenemos criterio de conservar y de cuidar nuestro entorno y nuestra madre tierra. Vamos a la música, vamos con la agrupación Il Pacamani, que ellos también me están diciendo que ellos van, pero no sabemos si van o no van a este encuentro allá en la montaña. Pero si van, lo vamos a anunciar aquí. Esta noche, Il Pacamani vuelve. Que yo callará. Mira, mujer, mis ojos, la pasión por ti es la más pura verdad. Ahí estaban los Il Pacamani. Vuelve. Oye, estuvieron con nosotros la semana pasada y se van a Argentina a tocar, así que les deseamos toda la fuerza del sol para ellos en esta, en este andar de la música de América Andina. Sí, por cierto. Bueno, en el espacio cultural de todos los miércoles de la música tradicional, esta tarde vamos a hablar de una agrupación que nace por allá por los años 2000 como taller, y la formó don Benjamín Torrico Santibáñez, con el apoyo de muchos de nosotros, incluyéndome, y también incluyendo al Memito, incluyendo a los chiquillos de allá de Pirque, al Claudio, al Mota y a tantos otros más, po, ¿cierto?, que participaron de esta, de este taller donde se crea la quita de San Lorenzo. San Lorenzo por el patrono, y fue algo maravilloso. Fueron muchos años de compartir con esta comparsa. Tuvimos la oportunidad de ganarnos un fondar, poder grabar una producción. Y fueron momentos muy, muy, muy que están en la retina de cada uno de nosotros que formó parte de esta gran agrupación en sus comienzos. Esta noche queremos homenajear de alguna manera a esa cantidad de músicos de acá de la zona provincia cordillera que formaron parte de esta gran comparsa que se llama La Quita de San Lorenzo. Esta noche nos interpretarán Camino al Cielo. Thank you. Bueno, en este minuto cultural le hemos dedicado un poco a nuestra provincia y hemos recordado esta tremenda comparsa, la Quita de San Lorenzo, que bueno, todavía existe ahí con el hermano Kevin San Martín, que la ha tratado de mantener, pero sin duda el comienzo fue lo mejor que tuvimos. O sea, estar ahí con el Benjamín Torrico, que nos estaba enseñando a cada uno de nosotros cada ritmo, cada significado que tenía cada ritmo, era algo muy hermoso, muy sorprendente. Así que siempre, pues, la distancia, el cariño siempre va a estar para cada uno de los que formamos la Quita San Lorenzo acá en Santiago. Bueno, vamos a seguir con grupos que también han ido surgiendo, que ahora van a estar en el Festival de la UMA. Ellos son Puyay esta noche, con una canción muy hermosa dedicada a la gran voz de América Andina, ¿cierto? A Eric Maluenda, ya esta tremenda, tremenda canción, homenaje a él, con esta gran agrupación Puyay. Lucha en el destino. Puyay, este homenaje al gran Erick Maluenda, ¿cierto? Y lo que iba diciendo la canción tiene toda la razón, muchas de las cosas. Bueno, esa es la vida del verdadero cantor. Por eso cuando alguien decía por ahí, si se calla el cantor, calla la vida, por supuesto, porque son ellos a través de la guitarra cómo pueden de alguna u otra manera mantener viva la poesía en el tiempo. Y así será por siempre. Esta noche, Arica Manta, y un saludo para todos los hermanos de allá de norte de nuestra patria, con una canción maravillosa perteneciente a Víctor Jara, pero con los arreglos de Arica Manta, El alma llena de banderas. Y nacerá qué hermosa puesta en la escena de la música de Arica Manta, ya, de Víctor Jara, esta canción tan hermosa, El alma llena de banderas, con los arreglos de Smelling Salas, de este gran maestro del norte de Chile, ¿cierto? Bueno, vamos a quedarnos ahí en el norte, vamos a quedarnos, pero antes vamos a dar algunos avisitos. El Gran Arena Monticello, grupo Iyapu, ya va a estar el viernes 19 de enero a las 21 horas. Ya pueden comprar sus entradas a través de topticket.cl. ¿Qué más tenemos? Altiplano, que viene. Altiplano. Viene a el Teatro de la USACH en marzo. Al Aula Magna. Aula Magna del Teatro de la USACH se va a presentar este tremendo grupo. Esperar que se llene de bote a bote. ¿Ya? Es una producción de Collasuyo Producciones, de Renca. Del Diego. Sí, de Renca. Un amigo de nosotros, un amigo del programa. Así que le mandamos. La mega gestión que se pegaron los cabros de traer al gran maestro Vicencio. Buena, y traer con todo el grupo Altiplano, que hizo. Puro, sí, hermoso. Puro brígido. Así que no olvidar, ahí vamos a estar siempre recordándole a ustedes. Y esta noche que de despedida nos vamos a ir justamente con Altiplano, ya, esperando que les haya gustado el programa como siempre. Nosotros lo hacemos con harta energía. No se olviden que nos quedan nada más que tres programas que vamos a estar en vivo con ustedes y luego vamos a estar recordando algunos programas que hemos hecho durante este año, el año pasado también. Y eso, pero todavía nos queda. Y si la valla quiere, volveremos. Claro, y el miércoles vamos a estar con ustedes. Como siempre, ahí a las 8 a punto vamos a estar compartiendo la música con invitados, con positividad, porque eso es lo que necesitamos. Vienen días calurosos, muy calurosos, así que a salvaguardarse y cuidado con los incendios. Abrigarse. Ya, cuidado con los incendios, ¿no? Dejen las fogatas, por favor, no tiren las colillas. La gente que visita el cajón del Maipo, yo lo he visto cómo botan las colillas de los cigarros por las ventanas de los autos. No sean cochinos. Ya no se dan cuenta que pueden producir unas tremendas tragedias. Ya, cuidemos nuestro país, cuidémoslo. Si no lo cuidamos nosotros, ¿qué quiere? Que lo vengan otros a cuidarlo. Seamos patriotas ahí, pues no cuando cantamos la canción nacional. Cuidemos nuestra patria, cuidemos nuestros lugares hermosos, ya. Y también cuidemos de nuestros hijos. Ya, si vamos a la playa, no los dejemos solitos, porque el mar es algo vivo. Ya, no es una piscina. Ya, y a veces se pierden los niños también. Preocúpense de todo, pues, chiquillos. Que pasen unas buenas vacaciones, pero que puedan contarlas, pues. Y no desgracia. Nos vamos con esta danza inca y Altiplano. Y dejo los micrófonos para que se despida el Seba. Buenas noches para todos. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Sí. Sí, ahí vamos a estar con toda la fuerza del sol. Ahí vamos a estar con ustedes. Ya, descansen, quiéranse y quieran también un poco a los animalitos. Bueno, no puedo decir, yo quiero ser bien sincero, ¿eh? A mí no me gustan mucho los gatos. Todos los otros animales los acepto. Y soy el que más me gusta de todos los animales. Pero es el caballo. El caballo. Yo soñaría ratón con tener un caballo. ¿Preferí un gato o un ratón? No, prefiero el gato. Prefiero el gato. Cuando el ratón. Ay, sí, bueno. Claro, sí, porque también alimenta la plaga. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Queramos a todos los animales, no nos queda de otra, hermano. Estamos todos aquí en la tierra para salvarnos. Nos volveremos a encontrar este otro miércoles. Jayaya, jayaya, jayaya.